Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 21. Margarita. Desde la puerta que se ha abierto del lado derecho de la sala, aparece una joven de cabello oscuro y despeinado. Viste un camisón color crema hasta los tobillos y en su mano derecha lleva un pequeño candelabro de 3 velas. Al verla, Cristina y Pinzón hacen una reverencia y exclaman al unísono: ¡Su Alteza Margarita! A Sebastián le es difícil reconocer a la princesa de Asturias. Su retrato mostraba un cuerpo hermoso y voluptuoso, pero se la ve muy menuda debajo de su atuendo de noche. Sin embargo, sus ojos serios son inconfundibles. Mirando al suelo, Pinzón dice: Nuestras sinceras disculpas por haberla despertado, Su Alteza. La princesa niega con la cabeza y responde: Tranquilo, Pinzón. No podía dormir. Decidí caminar un poco hasta que oí voces. Margarita cruza miradas con Sebastián, así que Pinzón dice: Este es el detective Sebastián Herrera. Está aquí para investigar el caso. Sebastián extiende la mano y dice cortante: Princesa. Cristina casi se desmaya al ver la falta de protocolo del detective. Sin embargo, Margarita ríe y comenta: Veo que nunca has hablado con alguien de la realeza. Mañana podemos probar un saludo mejor. Ahora Pinzón le llevará a su habitación. Hasta pronto, detective. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Despeinado, tasseled. Camisón, nightgown. Tobillos, ankles. Reverencia, bow. Al unísono, at the same time. Reconocer, to recognize. Menuda, petit. Inconfundibles, unmistakable. Negar, to deny. Investigar, to research. Desmayarse, to pass out. And now, let's listen to the story one more time. Veintiuno. Margarita. Desde la puerta que se ha abierto del lado derecho de la sala, aparece una joven de cabello oscuro y despeinado. Viste un camisón color crema hasta los tobillos y en su mano derecha lleva un pequeño candelabro de 3 velas. Al verla, Cristina y Pinzón